Es Sophie Ellis Bextor con Music Gets the Best of Me. Espero que le pase lo mismo que le pasa a Sophie Ellis Bextor y que me pasa a mí también. Y como dice esta canción, que la música saque siempre lo mejor de usted. Buenas tardes, bienvenidos. Es 1 to 5. Y aquí está lo nuevo de los Jonas Brothers. Love Me to Heaven de los Jonas Brothers. Sí, por ahí hablábamos internamente que evocando un poquito como el sonido de Bruce Springsteen, ¿no? Tiene su aire ahí, evoca nostalgia, muy millennial. Al aire en 1, 2, 5. Bueno, mucha gente esperando a Olivia Rodrigo. Sabrina Carpenter, Espresso, que va a estar también hablando de festivales en el Primavera Sound de este 2025 en Barcelona, del cual les cuento bastante el día de hoy en nuestra cuenta de Instagram. Pasen por ahí, les hice un videito con todo el cariño contándoles un poco sobre ese gran festival, que tiene una historia que arrancó en 2001, pero bueno, vayan a Instagram y denle ahí su like al video, no sean así, hola, pasen, pasen. La X más música en Instagram. Bloody Mary de Lady Gaga. Al aire en 1, 2, 5. Bueno, quedan 2 días, ¿no? 2 días para la fiesta de Bogotá. El picnic. Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Justice, Rufus Du Sol, Beck, todos ellos y muchos más en un mundo distinto del 27 al 30 de marzo de 2025 en el Parque Simón Bolívar. Los 4 mejores días del año. Las boletas las consiguen en eticket.com. Uribe DJ está al aire. Yep. En la X. Es Mac Miller con $5 Pony Rides. Canción póstuma. El gran Mac Miller. Al aire en 1, 2, 5. Semana corta. Espero que hayan disfrutado el puente, ¿no? Un poquito. Yo sé que lo extrañan. Pero bueno, paciencia. Calmación. Al aire, 1, 2, 5. Soy Uribe DJ y aquí estoy acompañándolos como siempre hasta las 5 de la tarde en la X 103.9 FM y a través de la X más música.